En los últimos meses veníamos conversando con las y los precandidatos para las PASO. Esta semana seguimos conversando con candidatos que emergieron de los comicios del domingo pasado. Pero hoy nos corremos de las candidaturas, nos alejamos un poco de lo que es la campaña, quizá no tanto, pero cambiamos la perspectiva y vamos a estar conversando con un actor político de nuestra ciudad que en estas elecciones no es candidato. Me refiero a Martín Turi Barrio Nuevo, con quien hemos conversado en repetidas ocasiones desde la campaña de 2021, en la que finalmente resultó electo concejal por Avanza Libertad. Martín, bienvenido una vez más, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, siempre es muy bueno venir. Sí, siempre se dan bonitas charlas contigo, adentro del aire y fuera del aire, así que una vez más agradecerte por tu presencia, Martín. Te quiero preguntar, ¿no? Estas son meses de elecciones donde un poco la política queda eclipsada por eso, y un poco lo decíamos, ¿no? En la introducción venimos entrevistando a los candidatos, precandidatos primero, candidatos ahora, pero en tu caso queríamos hablar porque también se han dado movimientos que tienen que ver con lo electoral, cambios de alianzas y demás, que en algún momento te tocan a vos. Pienso, ¿no? Tu referente nacional es López Murphy. López Murphy hoy tiene una alianza con Patricia Bullrich. Preguntarte vos, en ese sentido, ¿cómo va siendo ese proceso que sabemos decantó en un apoyo de tu parte a la candidata de Patricia Bullrich, Nidia Mohirano, en la previa de las PASO? Y me imagino que se mantiene ahora. Sí, claro, nosotros mantenemos ese apoyo, creemos que es la mejor opción hoy por hoy. La realidad que, como vos bien decís, son alianzas, ¿sí? Como todo lo que hoy por hoy las tres, digamos, los tres con principales posibilidades son alianzas. Tanto sí. Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, como La Libertad Avanza, son alianzas de partidos, no son partidos en particular. Que bueno, como toda relación, se vuelve, siempre tenés que volver a reafirmar y a concretar. Obviamente, lo que es Avanza Libertad, o lo que fue Avanza Libertad, por decisión unánime de José Luis, que era el que la principal referente, sí. Bueno, lo desarmó él, porque, viste, por todas lo que hizo en la referencia de hacia dónde se fue, sin consultarle a los partidos, justamente que lo habían apoyado, entre esos Republicanos Unidos, que es el partido al que pertenezco. Bueno, ha desarmado lo que es Avanza Libertad como alianza, ¿no? Y bueno, existen otras ahora. En ese sentido, Republicanos Unidos mantiene también la visión de Ricardo López Murphy, ¿no? Tanto Ricardo López Murphy como también en la provincia. Recordemos que María Eugenia Telerico, que es la segunda candidata a senadora nacional, acompañando a Abad, sí. Es de Republicanos Unidos. Ajá, pertenece al partido, así que bueno, también en ese sentido tenemos a alguien participando y con muchas posibilidades de ingresar al Senado, y con una fuerza increíble como es la de María Eugenia. Así que sí, ratificamos ese apoyo. En el sentido de que la alianza, después, bueno, una vez terminadas las elecciones, se verá como también uno tiene una participación independiente. Ricardo, si bien apoya a Patricia y a Juntos por el Cambio, y entró por Juntos con el Cambio en 2021, él tiene su propio bloque, el bloque de Republicanos Unidos, y acá no creo que yo me una a Juntos, no sé si me explico, sí. Por más que ahora apoye la candidatura, ¿sí? Una cosa es la alianza electoral, sí, claro. Y otra cosa es el trabajo dentro del consejo. Un poco te me adelantaste con las preguntas, porque justamente te quería preguntar, ¿no? Por Avanza Libertad, vos dijiste lo que fue Avanza Libertad, un poco le has puesto el certificado de defunción, algo que a mi entender es bastante correcto, porque él perdió su compañera de banca, que era Carolina Píparo, los tres diputados provinciales que tenían la legislatura, y en nuestro caso, en nuestra ciudad, ambos concejales, vos y Valeria, han apoyado no el bando de Larreta y de Leo, que era el que apoyó a Expert en esto de incorporarse a Juntos por el Cambio, sino el otro. Y te quiero preguntar, entonces, ¿ustedes en el Consejo siguen como Avanza Libertad? ¿Le van a dar una denominación nueva, como ha hecho, por ejemplo, Castelo, Píparo? Bueno, ya me adelantaste que no se unifican con Juntos por el Cambio. Sí, sí, eso ya te lo puedo decir, digamos, en particular también, ¿no? Eso es algo que debemos después, más adelante, y esperando todo cómo sean los resultados, tendremos que hablar con Valeria, ¿no? Pero en principio, en lo particular, yo puedo hablar de que no me voy a juntar con Juntos, ¿no? Y como bien decís, Avanza Libertad, por ejemplo, en Pilar, el concejal de Pilar vaya como candidato a intendente por Milei, lo mismo pasa el que la concejal que estaba en Olavarría. Así que sí, en realidad Avanza Libertad, por una cuestión administrativa, sí, el bloque se va a seguir llamando así, por lo menos hasta diciembre, cuando se reconstruya todo esto después de las elecciones, a partir del 10 de diciembre, que estén incorporados los nuevos concejales y las nuevas expresiones, ahí se va a ver una reestructuración y ahí se verá cómo siguen. Seguramente no va a seguir el nombre de Avanza Libertad, pero tampoco hasta ese entonces, más que nada por una cuestión administrativa. Viste, yo en general ya les pido que me nombren por como concejal de Republicanos Unidos por una cuestión ya también de diferenciación, sí, yo, ¿no? Yo cuando te presenté dije, bueno, concejal electo por Avanza Libertad, porque de hecho tenía esta duda de si la denominación si seguía siendo la misma. Pero bueno, vos hoy día te presentás así de cara a la ciudadanía y al electorado, concejal de Republicanos Unidos, que hoy es una de las patas de Juntos por el Cambio y más específicamente de la Fuerza del Cambio. Claro, sí. Pero como te digo, en lo que corresponde a mí, sigo siendo independiente de lo que es el bloque de Juntos, ¿no? Esto es una, como te digo, alianza electoral por ahora. Después eso se va renovando o no, claro, como te decía, a lo largo del tiempo y a lo largo de las circunstancias, ¿no? Bien, y te quiero preguntar, vos, de alguna manera, no quiero decir cambio de rumbo, porque no, tampoco sería la expresión correcta, pero este reacomodamiento político, podemos decir, se da a partir de esta alianza entre López Murphy y Patricia Bullrich. Ahora, cuando uno eso lo lleva al territorio, al distrito donde vos sos concejal, implica de alguna manera un apoyo a Nidia Mohirano. Te quería consultar cómo fue ese proceso, si te costó tomar esa definición. Y también sabiendo que hay un candidato liberal de la Libertad Avanza, Oscar Lieberman, que es bastante competitivo en términos electorales, fue el candidato más votado, también si te costó tomar esta definición, y cómo lo ves a Oscar Lieberman, más allá de Nidia Mohirano, que es, entiendo, o que vos lo mismo lo has dicho, la candidata que vos apoyás formalmente. Sí, bien, mira, no costó en el sentido, a ver, que nosotros ya apoyábamos a Patricia Bullrich, de hecho, en un principio nosotros teníamos otro candidato para Patricia Bullrich, ¿no?, que estábamos apoyando, pero una vez que se dan los movimientos naturales que se dan dentro de lo que era hasta ese entonces la Alianza de Juntos, nosotros siempre un apoyo desde afuera, sí, hubo muchas charlas con los equipos, buscando ver la visión que tenían, o sea, como nosotros, o sea, tenemos la libertad igual de que por más que Ricardo López Murphy apoyara, que yo, en todo caso teníamos la libertad de ser, por decir una manera, independientes, no apoyar a nadie, no, eso no nos obligaba, pero la realidad que las reuniones con Mohirano, con los equipos de Mohirano, la visión que nos propuso para un futuro gobierno en el de abrir el gobierno sobre todo la parte ejecutiva, ¿no? Porque muchas veces de lo legislativo uno rema y cuesta cuando en lo ejecutivo vos no tenés tampoco un apoyo. Sí. Es muy difícil. La entonces, botonera la idea, está ahí. Claro, los problemas entonces, se resuelven desde el ejecutivo. La idea era poder que esa apertura, que de hecho se lo pedían los mismos integrantes de esa alianza, tanto el radicalismo como el ARI, todos los integrantes de esa alianza le pedían un poco más de apertura, y eso es lo que, digamos, nos vino a plantear Nidia. Ajá. A nosotros, ¿no? Esa idea de apertura tanto en el ejecutivo como en el legislativo. Vos acordate hace poco también que un poco fue por decir una manera, una demostración de cuál era la idea, lo del el reducir el horario de la, del estacionamiento. Sí, sí, sí, eso un proyecto tuvo, tuyo. Claro, sí. tuvo que ver un poco todo esto, lo que se venía charlando, en las propuestas, en lo que queremos de acá en adelante, lo que sea un gobierno de la ciudad, donde se pueda, se haga oídos a muchas de las propuestas. Vos fijate que justamente las propuestas con las que viene Milei, con las que viene Lieberman, son muchas las propuestas y de las, digamos, los proyectos que yo ya presenté. Mira. No, que a ver, la de reducción de tasas. Yo tengo presentado cinco proyectos, más de cinco proyectos que se hablan de reducción, quita de tasas de diferentes lugares. Claro. El tema del ordenamiento del tránsito, no solamente yo presenté esto de los horarios, sino también de la reducción del área. O sea, hay mucho que que ya nosotros veníamos planteando, y que bueno, la idea es empezar a abrirse más a esas ideas nuevas y a ver, a cambiar y empezar a escuchar más a la sociedad, que creo que es lo que faltó hasta el día de hoy. Y en ese sentido, me parece por tus palabras inferir que vos estás de acuerdo en esto que dice Nia Moirano, de que su gobierno no va a ser la continuidad del de Héctor Gay. Digo porque recuerdo que vos habías sido crítico de Héctor Gay en 2021. Siempre me quedó la frase grabada, vos dijiste, es como un kirchnerismo de buenos modales. Exactamente. Y bueno, y ese era uno de los planteos importantes en los que se basó, a ver, las charlas que tuvimos y, como te digo, y el empezar a escuchar todas las voces. Sí, acordate que el tema de, por ejemplo, el tema de las macetas, el tema de cómo cerraron el centro, yo fui muy crítico, de hecho he hecho también proyectos, justamente lo de la quita de las macetas fue a través de un proyecto que yo presenté, y eso fue mucho de lo que se habló con Nidia y el planteamiento que ella hizo. No, yo no quiero ser la continuidad, yo quiero cambiar esto, porque es necesario que haya una renovación, a mejor de lo que están haciendo, ¿sí? Y de hecho, mi idea es, a ver, si fui crítico con el que no apoyé en su momento, sí, más crítico voy a ser con el que apoye. Claro, ¿explico? Comprendo. Porque yo le puse mi voto de confianza ese encima. Entonces me va a tener que devolver mi confianza, ¿entendés? Con acciones. Ese voto con acciones. Claro, claro. Entonces voy a seguir siendo crítico y voy a seguir quizás más crítico y más metiendo el ojo en aquel que yo le di mi voto de confianza. Comprendo. ¿Y no te hace un poco de ruido que en las listas de Moirano uno vea la misma gente que está en el gobierno de ahora, y que vos veas que la gente que le está haciendo campaña a Moirano es la gente del gobierno de Gay? Digo, yo creo que, como ha dicho Nidia Moirano, ella tiene otra forma de ser que la de Gay, y eso le da otra impronta. Pero digo, los funcionarios que son los que hacen el día a día de un gobierno, pareciera que son los mismos en principio. Puede ser, pero siempre siempre justamente son ejecutivas estas, y eso implica que siempre va a depender de aquellos que elijamos para que tomen las decisiones, ¿sí? En las ejecutivas lo que principalmente puede llegar, o sea, es importante, es la fuerza, las ganas y la forma de ser también de aquel que va a tomar la decisión última. Que tiene que ser abierto para escuchar, pero decidido en el momento de tomar la última decisión, tiene que ser la que tiene. Entonces sí depende de la actitud, de la forma, de la historia de vida, de todo, de la persona. Y va a cambiar por más que los que abajo sigan, no cambien algunos. Comprendo. ¿Sí? Igual tiene que haber una renovación en todo sentido, ¿sí? Pero siempre va a depender mucho. A ver, ¿cuántas veces hemos hablado de lo que faltaba fue decisión política? ¿Cuántas claro. veces hemos dicho esa famosa frase? Y la decisión política es de uno, del ejecutivo, ¿entendés? Porque pueden ser las mismas personas abajo, pero si uno da el apoyo o no, el que está abajo va a trabajar de una manera distinta. Entonces eso es lo que tenemos que llegar a visualizar, ¿no? La decisión política, o la decisión de la persona que vamos a elegir, en hacer los cambios que sean necesarios, independientemente de la gente que lo acompañe muchas veces. Obviamente siempre es bueno una renovación, y hay mucha renovación en algunos lugares, Pero aparte, acordate que ahora, por ejemplo, lo que es concejales, sí, van unidos, aparte por la diferencia que hubo entre Nidia y de Leo, sí, la lista de concejales va unido junto a la de Leo. Sí. No, se combinan. Entonces, sí, tampoco es que va todo el paquete de Nidia. No, claro. Entonces, claro, ahí ya hay una renovación natural. Ajá. Y después también hay personas muy interesantes que van a, seguramente le van a dar una frescura y un cambio, y te vuelvo a repetir, para eso también es necesario que estemos donde estamos para marcar los errores o los aciertos también, pero para siempre tener la mirada crítica necesaria para mejorar. Siempre la crítica sobre la mejora, sobre la posibilidad de hacer todo mejor para el ciudadano. Bien. A mí lo que me llama poderosamente la atención, quizá es en un uso de una palabra no teniendo toda la atención al significado que pueda tener, pero Patricia Bullrich, cuando estuvo aquí en Bahía Blanca, bueno, obviamente tuiteó con todo esto de la señora que se acerca y les dice: acabo de escuchar en la radio, me dio miedo que salió Moyano a decir que les iban a incendiar el país, no sé qué. Bueno, hace todo un posteo contando lo que le pasó acá en Bahía Blanca y finaliza diciendo: vinimos a apoyar a Nidia Mohirano, que va por la intendencia de Bahía Blanca, para continuar con el gran trabajo que hizo Héctor Gay en esta ciudad. Y yo, seguro mucha gente piensa que Héctor Gay hizo un gran trabajo, cada uno es libre de tener la valoración que quiera, digamos, o que le parece, pero me parece que también en esto de Nidia Mohirano decir que no es la continua, tiene que ver con despegarse, ¿no?, de ciertas críticas que hay al gobierno municipal. Y no me parece que esta visión de cambio o continuidad, en el caso de un eventual gobierno de Mohirano, sea tan unánime dentro del frente. De todos modos, yo lo que te escucho decir a vos me parece bien, y me parece bien también que si vos das un voto de confianza, esperes más de ese sector. Pero me queda medio empantanado esto de si va a ser continuidad, si va a ser cambio, e incluso a mí a veces me da la sensación de que puede llegar a ser una profundización del modelo de Gay. Que yo, una de las cosas que a mí no me ha gustado de esta gestión es el manejo con la prensa, y especialmente por ejemplo, con esta situación de los afiches que han hecho una denuncia a los colegas de Asociación Ilícita, me parece extraño que no haya una respuesta del municipio en eso. ¿Cómo lo tomás vos, Martín? Todo ese escándalo que se desata ahí, que ameritaría una explicación y que no llega. Mirá, en particular, justamente hoy, en la sí. sesión de hoy, se hizo un pedido de informe, que lo hizo el bloque de Unión por la Patria, pero nosotros acompañamos. Bueno, también acompañó el bloque de Juntos, capaz que ellos lo vieron estratégicamente mejor, pero igual yo lo acompañé. Bien. Y hay mucho, si vos te pones a ver las sesiones, hay mucho, sobre todo los pedidos de informe. Sí. Yo los he acompañado a casi todos los pedidos de informes, sobre todo que ha hecho el Unión por la Patria. Sí. Que lo que pasa que al no ser acompañados por Juntos, no alcanzaban los votos, pero si vos ves, es 10 a 14 en contra. Claro. O sea, porque yo creo en eso. Vos viste que yo soy una persona que muy difícil que no dé una nota, no hable con la prensa, porque seguro. Yo creo que es necesario, que es lo principal seguro de nuestro, es hacer comunicarle a la gente a través de todo, aparte a través de todo. Yo no elijo a quién darle la nota. Puedo dar fe de eso, porque me has dado montones de notas y hemos tenido discusiones y seguís viniendo y ni siquiera es una llamada, venís presencialmente y eso se valora un montón, y me parece que es un punto que debería corregir un eventual gobierno de Mohirano. Bueno, de eso también se ha hablado, de la necesidad de cambiar esa cosa. Por eso cuando uno habla de continuidad y cambio, es obviamente que vos querés, a ver, un gobierno sí. de 8 años siempre va a tener un desgaste, ¿no? En todos los sentidos. Seguro. Siempre. Entonces, ¿en dónde se desgastó? ¿Dónde estuvo mal? Eso cambiémoslo. ¿Dónde estuvo bien? ¿Cómo llevó muchas cosas que se considera? Eso profundicémoslo. Perfecto. ¿Entendés? Pero eso es lo bueno justamente de que exista esto de una renovación por lo menos cada 8 años, ¿no? Bueno, cambiemos, capaz que no cambia la fuerza, pero sí cambian los nombres. ¿Cuáles son los puntos que vos crees que Nidia Mohirano debería abordar en un eventual gobierno? Y también, ¿cuáles habría que mantener? No, mira, a ver, Principalmente lo que es el tránsito, lo que es los servicios públicos. Una discusión que yo siempre tengo es que yo creo que esa idea de que la gente venga menos al centro con el auto y todo eso tiene que ser en positivo, no en negativo, en el sentido de que en vez de impedirles estacionamiento más caro, impedirles lugares, es al revés, es darle mejor servicio público, darle mejores darle mejoras para que la persona diga, no, me conviene ir en el colectivo porque tengo un buen servicio público, tengo buenos horarios, buenos colectivos, cómodos, estoy seguro de cuándo van a pasar. Entonces poder hacer tu idea. Independientemente de eso, hay mucha gente que igual va a seguir viniendo, entonces tenés que darle también las posibilidades al que siga viniendo por la circunstancia que elija, ¿no? Pero bueno, también la periferia ha estado bastante olvidada en algunos casos. Bueno, hay que darle otra impronta. Hay que darle una nueva visión a las delegaciones municipales. Yo creo que hay que darle una nueva impronta. Eso es algo que también Nidia está hablando, de hasta quizás ver la posibilidad de hacerlo hasta un poco, bueno, justamente nosotros los liberales que queremos privatizar más, quizás algo más privado que sea más efectivo. A ver, ¿cómo sería eso? Acá lo que nosotros necesitamos es que sea, sobre todo, mejor servicio para la gente. Y si es más barato, mejor todavía. Seguro. Y eso se puede, ¿sí? Eso se puede, mezclar eficiencia con... Es que la eficiencia ya lo va a hacer más barato de por sí, porque sí, va a cumplir... Por definición. Por lo mismo, sí. Va a cumplir con mejor. Entonces, ¿pero cómo sería una delegación privatizada? No privatizada la delegación, sino algunos aspectos. Por ejemplo, la parte de la maquinaria. Tercerizarlo en una empresa privada. Claro, la parte, por ejemplo, de los arreglos por maquinar y todo eso, donde al municipio le ahorraría muchísimo, muchas veces en las máquinas, en lo que es la reparación y todo. Es muy distinto. Cuando vos tenés una empresa que se dedica exclusivamente a eso, sí, la tenés mejor organizada, ¿sí? Es más, está más, todo más aceitado y mejor preparado, ¿sí? Para cubrir las necesidades de eso en particular que manejás. Hablemos de la maquinaria pesada. Sí. A alguien que está diversificado en la maquinaria, en atender los servicios, en atender. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí. Entonces, yo creo que eso yo lo hablé no este año, sino el año anterior, cuando venían a presentar el presupuesto, de que era necesario cambiar como estaban dando el tema de los talleres, de todo, de la maquinaria pesada, había cierta deficiencia. Bueno, es una de las posibilidades esa. Por ejemplo, es un ejemplo que doy, claro, de lo que ella misma comentó. Pero en ese sentido, creo que la periferia tiene unas necesidades muy grandes. Te freno, sí, para preguntarte sobre esto. Viste que está la crítica que se ha hecho del peronismo, por ahí con mucha crudeza, y en su momento, en Las PASO, desde el sector de Andrés de Leo, por ahí con otro estilo, pero Andrés de Leo decía, vamos a repartir la obra pública de manera equitativa entre toda la ciudad, lo que daba a entender que eso hoy no estaba pasando, digo, porque si no, uno no propone algo que ya está pasando. ¿Vos compartís esa visión de que este gobierno, el de Héctor Gay, ha apuntado a los cañones, por así decirlo, más que nada en el centro y llega muy poco a la periferia? Hay dos cuestiones ahí. Ajá. Yo creo que sí, que se han hecho cosas en el centro que quizás no eran tan urgentes como las necesidades que tiene la periferia. Uh-huh. Segundo, hay que entender lo que es equitativo, ¿sí? Porque capaz que si vos haces, por ejemplo, 2 cuadras o 4 cuadras en el centro, sí, cubriste un montón, y si hiciste 4 cuadras en la periferia, ni nada, se notó. Claro. Sí, sí, ¿sí? Claro, no es que equitativo, claro, que sea lo mismo, ¿entendés? Sí. Y aparte capaz que tenés otras necesidades que quizás no se notan, ¿sí? Pero que son primordiales, qué, claro, sé yo. Antes de asfaltar, sinceramente, vos necesitas que tengan cloacas, necesitas que tengan el agua potable correctamente, que tengan otras necesidades, y después sí, obviamente, también el asfalto. Claro. Pero vos lo que vas a notar es el asfalto. Claro. No todo lo otro que a veces pareciera que no, pero existe. Y que es necesario y que es costoso también, ¿sí? Y que obviamente en la periferia nosotros tenemos un problema también que es otra de las cosas que le hemos planteado, que es lo de la organización de la ciudad. Tenemos demasiado distribuida la ciudad, demasiado ampliada. Sí. ¿Sí? Muy poco compacta, claro. Y se ha ido hacia los costados y no para arriba, que es lo que sería lo natural. Eso es uno de los problemas, por ejemplo, cuando se habla del colectivo y del precio. Pero claro, uno tiene que considerar, aparte de que no llegan los mismos subsidios al interior que lo que hay en capital, sí, ¿sí? Y que la cantidad de subsidios que tiene capital es muy distinta, sí, a lo del, sí, interior. Claro. El problema de Bahía Blanca es justamente es muy larga. Entonces, el kilómetro recorrido por pasajero, ¿sí?, es mucho más alto que en otros lugares. Lo que encarece el boleto. Lo que encarece, sí, el boleto, porque si bien tiene subsidiado, pero bueno, es un tema aparte. Sí, yo lo que voy igual, es eso. ¿Eso cómo lo podés solucionar hoy? Porque no podés agarrar un barrio y acercarlo a otro. No, eso es parar. Pararlo. Claro. O sea, frenar una tendencia. Frenar una tendencia, bien, y empezar a darle posibilidades a aquel que quiera hacer esto nuevo o esto de crecer hacia arriba, y darle la infraestructura para crecer hacia arriba. Bien. ¿O acordás de lo que pasó cuando creció hacia arriba el barrio universitario y todo, claro, eso? No tenían la infraestructura, sí, para aguantar, sí, eso. Sí, o sea, claro, es todo un trabajo seguro, ¿no? En conjunto. Con respecto a lo del colectivo también, eso es un planteo de que recién en el 2025, sí, va a haber unas nuevas licitaciones, ¿no? Tenemos todo lo que queda este año y todo el año que viene para trabajar y cambiar algo de lo que es recorridos y servicios. Sí, sí. Desde la campaña mía, que les vengo diciendo, hay recorrido colectivo que tienen el 70% iguales. Sí. Entonces estamos, sí, desperdiciando. Sí, sí. Es algo que lo hemos charlado bastante en este programa con vos y con otros actores y de la política y demás. En ese sentido, en eso tienen que empezar a trabajar y hacer ese cambio y esa superación de lo que se estaba haciendo. Bien. ¿Sí? Y te quiero preguntar por cuestión seguridad, que ha sido uno de los temas que más se ha criticado a Héctor Gay, especialmente en el segundo mandato. ¿Cuál es tu visión de ese tema y cómo pensás que, o cómo te gustaría, digamos, que Nidia Mohirano lo lleve adelante esa temática, esa cartera, en caso de ser electa jefa comunal? Bueno, yo creo que hay que seguir un poco en la tendencia que ahora, desde el año pasado, por ejemplo, esta renovación importante, que todavía no se terminó, que yo hice un pedido de informe sobre el tema cámaras y estudio de eso. Creo que es muy importante el trabajo que se está haciendo en ese sentido, que hay que siempre que tratar de mejorarlo, siempre va a haber lugares que le podamos agregar alguna cámara, que podamos agregar luces. Sí, vos acordate que la parte de seguridad dentro del municipio es muy acotada, o sea, es más prevención, en el sentido de darle más luz, dar mejores paradas de colectivos. La gente está muy indefensa, o sea, al clima y al coso, hay paradas donde están muy oscuras, que están sin cámaras. Eso yo creo que tendríamos que mejorarlo en ese sentido. Más especificándome a la seguridad, creo que es un trabajo constante con la provincia. Pero no es quedarse solamente en el, no, depende de la provincia. Sí, depende de la provincia, y lamentablemente si en la provincia no tenés respuesta, pero yo a lo que voy es qué tanto le pediste a la provincia. Yo, en un sentido de decir, si yo digo, es problema de la provincia y me siento de brazos cruzados, estoy haciendo mal mi trabajo. Claro. Yo si digo, es problema de la provincia, y te muestro y te digo, mirá, lo estoy llamando 10 veces por día, hice todo lo que puedo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, seguro. Por más que el seguro resultado sea el mismo, seguro, es que tanto vos te preocupaste. Porque de última, por más que sea el problema de la provincia, a los que le pases a tus ciudadanos. Seguro. Entonces vos tenés que haber hecho todo lo posible. Si es llamar 10 veces por día y no tener respuesta, pero vos podés demostrar que llamaste y te preocupaste y estuviste atento a eso. Y eso es lo importante. ¿Vos sentís que ese es el escenario en Bahía en el que se ha activado desde lo local pidiendo recursos de seguridad a la provincia y que no se han brindado? Yo creo que es necesario más intensidad, por decir una manera, en el pedido. Sí. Pero también después podemos hablar de una necesidad. más general y que no va a depender más tanto de lo local, que es la autonomía municipal, que nosotros siempre pregonamos, que es muy necesaria. Esto de, yo creo que nosotros creemos que tiene que las decisiones tienen que ir de abajo hacia arriba, no sé si me explico. Sí, sí, claro. Porque que tomarse en el territorio, claro. y más en una provincia como Buenos Aires, que tiene, o sea, no puede ser que tengamos a los jefes a 700 kilómetros, ¿se entiende? En cierta comparación vos lo podés ver, por decir una manera, en los hospitales. Una cosa, el hospital Pena, sí. ¿Sí? Que a quién le vas a protestar si están en La Plata, y otra cosa, el hospital municipal, que muchas veces tiene más posibilidades, estás más cerca de quien lo tiene digamos las decisiones. Sí. Entonces con es más un, fácil. Con un paréntesis ahí, que cada vez que hay un problema en el Pena nos enteramos todos, pero cuando cierra el municipal con un código alerta rojo, tampoco lo publican mucho los medios locales. También hay que decirlo eso. Está bien, no, pero yo lo que te doy el ejemplo, por eso no quiero entrar en ese ida y vuelta, sino pero en el sentido de. ¿No está Región Sanitaria 1 acá para ir a protestar? ¿No es el enlace? Sí, pero siempre, o sea, acá también había una estaba como es Moyano, el que también era el representante de seguridad acá, o que está el tercero Montero. Sí. También, pero son intermediarios. Bien. ¿Sí? Y aparte, yo a lo que voy es que es más general de lo de la autonomía municipal. Aparte tiene que haber autonomía municipal, sobre todo con lo que son las tasas y todo. Cambiaría todo si el que recauda es la ciudad y le suma, le sube a la provincia, y no que recaude la provincia y le baje a la ciudad, porque eliminar la coparticipación y que sean los territorios los que recauden y vayan mandando. Claro, claro. Pero eso ya es más filosófico y más grande de lo que creo que sí, son reformas más profundas, claro. Que me parece que lo que podemos ver en este margen. No, lo que recuerdo es esto de los 80 millones del Fondo de Seguridad. Que no se ejecutaron, algo que en su momento el propio Emiliano Álvarez Porte, que forma parte hoy de la lista de Nia Moirano, no sé en qué lugar quedó con esta nueva composición, pero él decía, bueno, cuando vos no te haces cargo de la seguridad, pasan estas cosas, y él también decía, de alguna manera, vos sabés que vos mismo lo dijiste, estamos a 700 kilómetros de La Plata siempre quedó lejos, hubo en general poca presencia de funcionarios aquí en nuestra ciudad, pero él en ese sentido valoraba muy bien la actuación de Berni y criticaba justamente que no se apuntalaba desde el territorio. Y bueno, eso, preguntarte también si pensás que hay que categorizar esa cartera que vuelva a ser secretaría, más allá de que lo importante es el presupuesto, cómo funcione, pero me parece que ponerla junto con tránsito a seguridad, no sé, es medio raro dentro de la estructura de gobierno, ¿viste? Sí, a ver, siempre tenemos que entender algo. Todo va a depender muchas veces, justamente, de la decisión política de cómo uno quiera trabajarlo. Sí. ¿Sí? De los funcionarios que estén en ese lugar y la impronta que le pongan, o la proactividad que le impongan, y no tanto a veces de en qué lugar está. Sí, yo creo que habría que quitar muchas secretarías o algunas secretarías o algunas cosas y o sea, nosotros siempre bregamos por achicar el Estado, pero no achicarlo que desaparezca, sino en el sentido de que sea eficiente, ¿sí? De tener justamente, nosotros creemos que el Estado, ¿dónde tiene que ir? Seguridad, educación, infraestructura, ¿sí? Entonces tiene que tener un lugar preponderante, pero siempre va a depender. Vos le podés poner secretaría, vos le podés poner que sea la super mega secretaría, sí, claro. Pero va a depender siempre de la decisión política del que esté en el Ejecutivo y de la proactividad de las personas que ocupen ese lugar. Entonces pasa por ahí también muchas veces el cambio, no sé si me explico, no sí, en el nombre sí. Si fuera secretaría sí, o no, claro. Sino de cómo lo vas a trabajar. Aunque, ¿sí? Aunque en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con esto que vos decís, pareciera que falta esa voluntad política hoy día en el gobierno de Gay de potenciar la seguridad, no solo por la degradación en subsecretaría, sino también porque el funcionario que se ha designado es virtualmente un desconocido, Jorge Gali. Sí, yo he tenido la oportunidad de charlar con él por una cuestión de que como presidente de la Comisión de Seguridad, por ejemplo, siempre voy cuando se abren los buzones antinarco o de denuncias de narco. Es cuestión de que me invitan y yo siempre participo, es parte de mis funciones. Sí, sí, claro. Entonces tengo también la oportunidad de hablar con él, por eso yo sé, digamos, de cómo iba el que fue informal. Igual yo a mí me gustaría tener un informe más formal, pero se me hizo un informe de cómo venía el tema de las cámaras, bueno, y todo lo que yo había pedido. Bien. Si bien informal, pero bueno, se me mostró mucho, se me mostró cómo venían los lugares, todo. En ese sentido es una persona, a mi entender, sí, correcta, quizás no es muy de salir a los medios, pero el trabajo lo hace. Quizás bueno, uno a veces también acostumbrado quizás a lo que era Emiliano, que era más, digamos, más efusivo, sí, iba más a tenía otra forma de trabajarlo, pero siempre recordemos que estamos limitados, en seguridad justamente estamos limitados. Sí, también depende, insisto. Quizás sí habría que darle más impronta, pero yo creo que el problema es que también estamos, insisto, muy limitados y que dependemos mucho de la buena voluntad de todo el ámbito, ¿no? O sea, de, por ejemplo, de los comisarios, de todo, que totalmente, a Dios gracias, tenemos muy buen personal acá, pero siempre va a depender de eso, ¿no? Sí, yo por ahí lo que me parece de Gali es que al no tener presencia mediática, digo, los problemas de la seguridad o los problemas de la política, de la gestión, no se resuelven en la tele o en una radio, en eso pienso así. Pero bueno, a veces no solo alcanza con la gestión, sino que hay que mostrarla, publicitarla, y me parece que ese ha sido un punto flojo de él. Pero, sí, decime. Es que lo que justo habíamos hablado un poquito antes, en todo sentido es un punto flojo, y es lo que yo te había dicho. Sí, yo, o sea, independientemente del trabajo que haga dentro del consejo, no, a mí me gusta que cada vez que me piden alguna opinión o alguna nota, creo en que hay que comunicar lo que uno hace, no meterse en el coso. Bien. Está bien, podés hacer un excelente trabajo, pero es mejor si también lo comunicas, porque la gente necesita saber y a veces no te van a ir a golpear todos, ¿entendés? Claro. La puerta a ver qué hiciste o qué no. Claro, hay que hacer y mostrar, hay que ser y parecer, dicen. Martín, la última, porque nos quedan unos pocos minutos, una duda, una curiosidad que me surge a partir de algo que mencionaste, hiciste referencia a la apertura de las buzones antinarco. En su momento fue aprobado por unanimidad, con bombos y platillos, y a mí siempre me quedó la duda, ¿no?, de si funcionaba, esto no funcionaba. Había voces críticas que decían que fomentaba la delación, que vos ponías la música fuerte, eras mi vecino, entonces yo te hacía una denuncia anónima, no tenía ningún costo por hacer una denuncia que no va a ningún lado, porque no había pruebas atrás, ¿no? Como que era una pérdida de tiempo y que nada de esto había salido. Yo no conozco ningún caso que se haya trabajado a partir de esto. Te quería preguntar, vos que tenés esa información, si nos podés dar alguna estadística de cómo ha funcionado esta política, por lo menos de 2021 para acá, o de diciembre de 2021 para acá, que es cuando vos asumiste. Mira, en particular no me dan la información a mí de cómo siguen de todas las denuncias que hay. No hay muchas denuncias, esa es la realidad. Son poquitas. Son poquitas, ¿sí? Cuando decimos poquitas... Y mira, hay uno... ¿Cada cuánto se abre esto? Se abre cada 2 meses, ajá, 2-3 meses, dependiendo. Sí. Son unos 20 buzones, más o menos, no me acuerdo ahora bien el número. Sí. Y en total tendrás, ¿no?, reales... o digamos no reales, sino que son denuncias, porque a veces muchos ponen cosas, ¿viste? Pavada. Sí, sí. Pero cuando abrís y tendrás 10 denuncias como mucho, sí, menos también. O sea, más denuncias que buzones hay, por lo general. No, hay mucho 10 más por buzón. No, 10 en total, hay 20 buzones en toda la ciudad, y como mucho en total de lo que vos vas levantando serán 7 denuncias cada vez que voy. ¿Me explico? O sea, denuncia en el buzón 1, en el buzón 5, en el buzón, o sea, de los 20 buzones. Por ahí me confundí yo cuando lo dije, más buzones que denuncias. Sí, entonces, más ahí buzones está, que denuncias. Eso quise decir. Claro, sí. Así es muy poco, es algo, aprovechando ahora que estamos acá, es algo que realmente se le da el tratamiento correcto, eso te lo puedo decir, o sea, se le da la prioridad, la seriedad que corresponde, así que a la gente que tenga que la posibilidad de usarlo, que cree que lo tendría que usar y que a veces duda, no, pero a ver quién lo abre, que lo le dan la seriedad que le tienen que dar, eso, todas esas denuncias pasan a fiscalía, eso es concreto, después ahí verán cómo lo trabajan con, ¿no?, con los entes que lo tengan que trabajar, sí, cómo lo investigarán cada denuncia, pero hasta el lugar donde se abren es con mucha seriedad, con mucha prolijidad, sí, y sé que continúa también en un trabajo muy serio, por lo menos a lo que respecta del municipio, o sea, desde, claro, que se abren hasta que llegan a la fiscalía. Bien. Entonces quiero aprovechar un poco para decir, aprovechenlos, utilícenlos, sepan que le dan la seriedad que corresponde en ese sentido, y bueno, también, obviamente, sí vas a tener alguno que sea malintencionado, que es, pero en la gran mayoría, viste, Para mí está muy fresco el recuerdo del caso de Labarthe y Rising en Torkins. Labarthe, de hecho, hoy es el candidato a intendente de la Fuerza del Cambio en Torkins, que ellos trabajan todo el tema del cannabis medicinal y les habían puesto una denuncia anónima, se los procesó, todo un montón de cosas, y después en la segunda instancia, en la cámara revisora, bueno, se comprobó que no había delito. Digo, me pareció que se podía prestar para esto, pero bueno, esperemos que no pase. Está bien que haya una herramienta más, y a mí siempre lo que me queda la duda es a quién se persigue, si al último eslabón de la cadena o al que estructura realmente el negocio. Mira, en general, las denuncias son de venta. Claro. Sí. En general, creo que te puedo hablar de hasta un 95% de las que he visto. Son denuncias de ventas, de comercialización. Claro, ¿sí? Claro, claro. No de que mi vecino hace ruido y porque fuma mucho, o mi vecino tiene una planta, sino que son de comercialización. Claro. ¿Sí? No hay denuncias de tenencia, digamos, ¿no? O sea, de una planta, por ejemplo, que lo que más sí, se podría llegar, sí, a visualizar, ¿no? O de actitudes de alguien, sino de acá se vende, allá eso es más la denuncia que hay. Clarísimo. Martín, muchísimas gracias por este tiempo. Hoy te hice hablar un montón, así que nada, hacía rato que no charlábamos, así que un poquito me lo debías y espero tenerte por acá pronto. No, siempre es un gusto, la verdad. Yo me siento muy cómodo, me siento que puedo expresarme en total libertad, todas las formas de pensar o las ideas, y la verdad siempre es un gusto y siempre atento para cuando. Bueno, cuando gracias podamos. Y dame una mano a ver si la traemos a Nidia Moirano, que no ha querido venir hasta ahora. Bueno. Muchísimas gracias, Martín. Era Martín Barrio Nuevo, concejal de Republicanos Unidos, apoyando a la candidatura de Nidia Moirano de la Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio.